monster. Got a revved up teenage head. Teenage monster. I got a woman. Ok, ahora sí, después de un chingo de intentos fallidos, después de un chingo de fallas técnicas y personales y etcétera, estamos grabando ahora sí el capítulo el volumen número 3, que es la topada musical, el encontronazo. El volumen número 3 que ya se volvió el 5 o 6. El 6 sería más bien, sí. Sí, pero bueno, el esperadísimo volumen 3 que estaba programada una pelea, un encontronazo profesional. Un topón. Un topón, exactamente, entre Liliana Tortura Gutiérrez. Tortura. Y DJ. Que está poca madre, ¿no? La neta, porque pues, amenaza con ser un programa de verdadera calidad, porque pues aquí Tortura pues es bastante conocedora del ámbito garajero, rockabilero, rockero en general, y pues un servidor, modestia aparte, pues claro, es lo que más me gusta. Somos eminencias, así. Modestia aparte. A huevo, o sea, no hay pedo que lo digamos nosotros mismos. Muy bien, para este momento ya nos habremos dado los primeros putazos y pues comenzaron de cierta gravedad, ¿no? Yo empecé la bronca con una rolita que se llama Brand New Cadillac de Vince Taylor y sus Playboys, que es una canción, por cierto, covereada, y el cover es muy famoso, ¿no? De Clash, ¿no? Y bueno, y tú me contestaste con qué. Con Willie DeVille e Insurgency, también conocida, bueno, de la banda sonora de Death Proof, pero Willie DeVille es un musicazo de la música, de las rolas de carretera, de guitarrazos, de potencia. A huevo. Bueno, pues sí, estuvo cabrón el madrazo. Ahí empezó toda la bronca, que aparte es una bronca acá fraternal, ¿no? Claro, claro. Nos pegamos y luego nos abrazamos. A huevo. Pues venga, yo seguí con Teenage Head de un grupazo que se llama Los Morlocks. Y después ahí sí ya te empezaste a pasar de abusadora. Sí, bandón del Psychobilly. Zombies tocando rolas poderosas, los Demented Are Go, con la voz chingona de siempre del Sparky, con I Wanna Kill. Espero que les hayan dado ganas de matar como yo le voy a dar en su madre al DJ con lo que viene. Sí, aunque les hayan dado ganas de matar a por lo menos a su pinche vecina o... No sé, siempre hay alguien que te quiere matar. O el micrófono del iPhone. Ah, puta madre, güey. ¿Cómo nos hace sufrir esta madre? Porque aparte, o sea, gasté, ¿cuánto? Pues un varo así en conseguirlo, en reconseguirlo, porque no funcionaba. Pero bueno, esas son cosas ajenas a ustedes, querido público. Que no tienen que saber, exactamente. Entonces vamos a pasar con el siguiente bloque de putazos. Y pues te voy a responder con esto. Smash your head to the wall. that's alright. But she gave me a tazanetta, a drink banana, beer from a cup. Just then, a wall appears in it, and I'm feeling creepy and weird. Yeah, creepy and weird. Check my watch, it's getting late. I see a Billy pull a head from a crate. Around my neck is a chicken claw. Hell, I'm talking with the Texas draw. Mary singing, she sounds like a dog. I walk over, hit her in the head with a log. Voila, comes in with a case of beer. Just a dead man, all of them is. Ooh, I'm feeling creepy and weird. We'll be right back.

I think I loved you. Al manicomio te vas. Come on and hold me tight. I loved you. You move me. Al manicomio te vas. No. Come on and hold me tight. La suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre preciso eres tú. Igual a tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. La suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre sensato eres tú. Igual a tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. ¡Yeah, yeah! Siempre corazón con corazones, te aclamarán siempre los profesores. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre sensato eres tú. Compara tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. La suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre sensato eres tú. Igual a tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. Si yo solo vivo de amor, si yo solo vivo de rock, si yo solo vivo de rock. Bien, entonces pues ya de regreso, chale, ahora sí nos agarramos del chongo, ¿no? Pues yo quise defenderme como gato patas para arriba con, pues, pues con mi... Con un rolón así. Me dolió, pero me gustó. A huevo, con pues el nada más y nada menos que el Reverend Beatman. De que todos los pinches capítulos creo que he puesto algo de ese, güey. Es que no mames, está, o sea, es un cabrón que da miedo de tan chingón. Y esta rola en especial es como de las más chidas, ¿no? Es Jesus Christ Twist con el Reverend Beatman. Y pues ahí se pusieron buenas, el intercambio de golpes, ¿por qué? Así es. Y luego yo puse una rola de un bandonón de San Diego que se llama Los Deadbolt. Ya saben que a mí me gusta la testosterona, las guitarras y el pelo engominado. Esta rola que se llama Creepy and Weird. Los que apenas conozcan a Deadbolt, de verdad, investiguen, escuchan rolas de ellos porque es un super bandón. Usan dos bajistas en su banda, están cabrones y la rola estuvo bien chida. Dos bajistas, cámara, güey. Está chingón, güey. Creo que prefiero dos bajistas a dos bateristas. Eso sí, ya claro, es una mamada, ¿no? Sí. Es como más metalero, ¿no? Y aparte necesitas un escenario como del Auditorio Nacional, güey, y está muy de huevo. Yeah. Oye, hablando de eso, o sea, ¿por qué chingados no traen a estas bandas, o sea, nunca a tocar? Ya no digas Auditorio Nacional, puta madre, güey. Sí, no, bueno. A un pinche barecillo jodido, güey, de la Roma. O sea, que lo que sea, no importa. Pues sí se puede, sí se puede. Hay que ponerse en contacto con esa banda que se dedica a traer bandas, que se paren de traer a Justin Bieber y que empiecen a traer bandas. Por favor, güey, o sea... ya no iremos más allá, ¿no? En esas explicaciones. Oye, ¿se escuchará el villancico que tenemos de fondo? Yo creo que sí, porque ya es Navidad, ¿eh? Después de Día de Muertos ya es Navidad. ¿Sabes qué? Me gusta que hagas tus programas en locaciones diversas. Está divertido. Hoy tenemos una locación muy sui generis, mientras toda la gente está clavada en sus laptops, güey, con su maquiato. Trabajando la onda, güey. Sí, no, pues nosotros estamos poniendo rolas con huevo. A huevo. Bueno, después de Deadbolt, yo puse un grupo rarón que se llama The Sanis, con una rolita que se llama Russian Roulette, la ruleta rusa, que está padre, está chingona, me gustó. Aunque no sé si la verdad ahí como que medio fallé en la defensa y sí me entró el siguiente golpe directo al hocico. Que fue Strange Face de Tito y Tarántula, que son de esa camada de bandas de rock mariachi mexicano. Ajá. Que luego ya ahora está haciendo algo parecido el Robert Rodríguez con su banda Chingón y, ajá, y Los Lobos y bandas así legendarias que nos gustan mucho, pues. Sí, así como de pues ya como de esa tercera nación, pero aparte chida, ¿no? O sea, no es ni muy... No, adelante. Ni muy vaquero. No, ni muy vaquero, ni muy ni muy mariachi, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, es como una cosa, ¿cómo se llama? Fronteriza chingón, ¿no? Así es. Rock chica, ¿no? Pues sí, quién sabe. Es que... la chingada las etiquetas, ¿no? Está padre. Y y sí, se usan mucho como para películas de esas de ahora. ¿No? Bueno, pues yo me puse después una rolita que se llama Blind Eye, de un grupillo que se llama Hip Bone Slim and the Gnir Dramblers, que me encontré por ahí también, ahí navegando en el YouTube, que es una herramienta chingona, del conocimiento, oiga usted. Oye, y luego... Yo quería poner algo que fuera completamente distinto. Las rolas en español de los 60s, ya sabes, las versiones nuevas, las versiones que les hacían en español a los éxitos. Este es un cover super chingón de Wild Thing por Juan el Matemático, que empezó cantando en Los Matemáticos. Eran norteños de Tamaulipas, tenían ahí cerca la influencia de los 60, ¿sabes? Y después, pues ahí sigue rockeando el Juan el Matemático hasta la fecha. ¿Ah, neta? Todavía, sí. Y pues esta rola chingona, ¿qué te pareció? ¡Loco! No, güey, la neta. Loco, sí, y aparte cabe señalar que de esa canción de la de Wild Thing, puta madral de pinches covers de todo el mundo, pero cabrón. Esta resalta, ¿no? Esta resalta. Esta creo que es de las que más me han gustado, ¿no? pues ahí yo también tuve que ponerme así como a la altura y puse una rola de los Hooligans, que es este grupo, si no los han visto por lo menos en fotografía, es un grupo de los 60s, de aquí del DF. Con de esos de suetercitos tejidos así por de su mamá. Chancla, de llevar chaperón al baile. Ah, huevo, güey, de malteada y de cafetería, ¿no? Chingón. Y pues una rola muy, muy escolar que se llama Pitágoras, que es de también de mis favoritas, y que eso es un cover de un cantante italiano del que no mames, no me acuerdo cómo se llama, nunca, siempre hay datos que no me acuerdo, pero es una rola italiana del rock and roll, que por cierto habría que hacer también un especial acá super culto de música italiana de los 60s, que está también chingona, cabrón, ¿no? Pero bueno, Pitágoras con los Hooligans. Y pues ahora sí nos vamos al siguiente bloque. Nos seguimos dando unos madrazos amistosos, pues así de banda, ¿no? De camaradas, como se dice en el barrio, ¿no? Nada de camaradas, a muerte esto es. Séquense el sudor, vayan a su esquina y seguimos. Ah, pues cámara, pues, ya rugiste. Down in New Orleans, a hippo plane's by. All them cats are drinking that wine, drinking that mess to kill the light. And when they get too drunk, oh, well, they're singing all the night. Drinking wine, sporty, holy, drinking wine. Drinking wine, sporty, holy, drinking wine. Drinking wine, sporty, holy, pass that bottle to me. Realize they got a nickel, honey, you got a dime. What you say, let's get together and I'll get some wine. Wine over here, wine over there, drinking that lump and every step away. Drinking wine, sporty, holy, drinking wine. Drinking wine, sporty, holy, drinking wine. Drinking wine, sporty, holy, pass that bottle to me. Yeah! Way down on Bevel Street at Willie Bean's. Uncle Willie wasn't selling but just a little gin. One cat up and ordered him a bottle of wine, and he tipped that cat for a dollar and a dime. Drinking wine, sporty, holy, drinking wine. Drinking wine, sporty, holy, drinking wine. Drinking wine, sporty, holy, pass that bottle, babe. Oh, let's roll! Standing on the corner with a bottle in my hand, upstep my sugar with another man. Hey boys, feeling fine, I've been down yonder and I had a little wine. Drinking wine, slowly, holy, drinking wine. Drinking wine, slowly, holy, drinking wine. Drinking wine, slowly, holy, pass that bottle to me. Now let's go! Wine, wine, wine, elderberry wine. Wine, wine, oh sherry, wine, wine, wine, black berry, wine, wine, wine, happy, happy, wine, wine, oh boy, pass that bottle to me. But I'm drunk. Yeah.

you're gonna get lost. She turned around and her ponytail tossed. She said, I'm in the wrong aisle. And she got the crazy smile. I found that baby at a drive-in movie. Yeah, yeah. Can sit right here and watch the movie with me. She said, I don't think it's right. It's better than walking, wandering round half the night. I found that baby at a drive-in movie. We sat there watching the picture show. I have a movie with a monster named Schmo. They had him up a tree. He scared that little chicken and she cut it to me. Things got groovy at the drive-in movie. What do you mean, man? Things got crazy. Didn't they, baby? You know it, sugar. Let's move on down the line. I've been found, pick myself up off the ground. Angels, demons, when they go to war, torn and broke, it won't hurt no more. Distorted view on life, drops in like day and night. Take it all and stomp it down. Kill the king and take his crown. Hell bent on alcohol, pour me a double before I fall. You were there every time I fell, stumbling down drunk as hell. Hammered down on alcohol, pour us a double and we'll pay one more. Spitting fire to pick and steal, stumbling down drunk as hell. Drunk as hell. Drunk as hell, drunk as hell. These blood and bones won't slow me down. Bartender, one more round. I'm shifting gears into overdrive. Looks like one hell of a night. Proof, like we ain't got nothing to lose. Don't know how long this buzz will last, so light 'em up and hit the gas. Hell bent on alcohol, pour me a double before I fall. You were there every time I fell, stumbling down drunk as hell. Hammer down on alcohol, pour us a double and we'll play one more. A picking steel, stumbling down, drunk as hell, drunk as hell, drunk as hell, drunk as hell. We'll be right back. feeling still, falling down, drunk as hell, drunk as hell, drunk as hell, drunk as hell. But won't you please let me in? For I am a motherless pilgrim, I miss her anywhere. I want to go to heaven, I want to see my mama there. I want to place a golden harp, I want to hear my mama sing. Motherfucker, but won't you please let me in? Won't you please let me in? I saw her standing on the corner, a yellow ribbon in her hair. I couldn't keep myself from shouting, look at there. Look at there. Look at there. Look at there. Young girl. What's your name? What's your name? Young blood. Young blood. Young blood. I can't get you out of my mind. But crazy stuff, she looks so tough. I had to follow her all the way home. Then things went bad. I met her dad, he said, you better leave my daughter alone. Well, I couldn't sleep a wink for trying. I saw the rising of the sun, and all night long my heart was crying. Why, you're the one. You're the one. You're the one. You're the one. Young girl. Oh. Ben. Ben. Down the road and over the hill, I took my baby riding in my automobile. Yes, I'm riding along me in my heart's desire. A flat tire. I'm grabbing my jacket, I'm reaching for my spare. Yeah. Waiting through the mover, it was flat as a chair. Uh-huh. I took out my pump and started pumping back. Another flat. Well, I was standing there looking, thinking about my baby. When along came a Charlie in his 88. My baby jumped down and flagged Charlie down. He said, hop in, babe, I'll drive you back to town. Lost a cup and feeling bad. Just thinking about the fun that we could have had. But yeah, I had just about figured out what to do. The other's blue. With my automobile, I made a sharp U-turn up on a single rim. Cause Charlie had his girl and he had to catch him. He's gone on joint, about 82. Uh-huh. And something said to me, somebody following you. Yeah. I looked in my mirror and blessed my soul. It was the highway patrol.